te enamores de mí, que no valgo la pena. No pienses tanto en mí, que no valgo la pena. No sigas diciendo mi nombre como si fuese yo un superhombre. Más de una miseria debajo mi almohada se esconde. Ahí vamos. ¡Sí! Viste, nena, que a veces todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? No te enamores de mí, que no valgo la pena. No pienses tanto en mí, que no valgo la pena. Como si fuese yo un superhombre, más de una miseria debajo mi almohada se esconde. Aunque me vea sonreír, tengo el alma muerta. No te puedo hacer feliz si hasta mi vida es incierta. Amor, eres Dios, yo condenado al infierno.